Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, creadora de mimododevida.com. Una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 13 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo fuera de casa y no me gusta cocinar. En este podcast te voy a contar cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo, cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija a adelgazar? Esta es una cosa que nos preguntamos muchas madres en determinado momento en que vemos que nuestra hija pues a lo mejor ha engordado unos kilos y no queremos que sufra pues teniendo obesidad. Y nos preocupa mucho porque hoy en día es un problema que es bastante habitual. Mis hijos, por ejemplo, que hacen mucho ejercicio, es cierto que en el momento de la adolescencia, que empiezan a crecer muchísimo, bueno, que se desarrollan y que crecen y que parece que tienen más hambre, sobre todo si hacen ejercicio, pues los ves que de repente pues han crecido en volumen un montón. Y si lo que tienes es una hija que hace gimnasia y que está muy musculosa, te parece que está muy grande. Y mis hijos realmente por ahora no se han preocupado demasiado por los kilos, pero bueno, tampoco tienen demasiado peso de más, por no decir que no tienen sobrepeso. Tal vez mi hija la mayor es la que más se puede preocupar, pero tampoco le preocupa demasiado. Pero sí es cierto que a todas las mujeres en un determinado momento de nuestra vida nos parece que estamos gordas. Y esto puede pasar a un adolescente, y una madre tiene que saber cómo gestionar este tema. Yo os voy a hablar no con mi experiencia como madre, porque ya os digo que este caso todavía no lo he sufrido. Sí, os voy a hablar como un adolescente que padeció esto. En la época en que estás en bachiller tienes que empezar a estudiar más de lo habitual, entonces te pasas muchas horas sentada y posiblemente si te aburre mucho el tema de estudiar, aunque yo era muy buena estudiante, estudiaba muchas horas y había algún momento que te aburrías, mi recurso en aquel momento era irme a la cocina. Entre que hacía menos ejercicio y estaba en la cocina varias veces por la tarde, llegué a coger bastante sobrepeso. Bueno, no es que llegase a ser obesa, pero me veía una niña bastante gordita. Esto para mí era súper traumatizante porque me veía horrible, no era lo que yo esperaba de mí cuando me miraba al espejo. Y entonces le propuse a mi madre pues hacer una dieta para adelgazar y mi madre, que me comprendía, pues enseguida buscamos una dieta baja en calorías, era lo que era habitual en aquella época. Esto es lo que no tienes que hacer. Decirle a tu hija que haga una dieta baja en calorías. Es el primer error que se cometía en la época en que yo era joven. Ahora mismo hay otros métodos mucho más interesantes y que además dan mejor resultado, pero que todavía la gente no conoce. ¿Qué pasa cuando un adolescente se pone al régimen o se pone a hacer una dieta de adelgazamiento? Pues lo que pasa es que puede estar, según su fuerza de voluntad, 2 semanas, 3 semanas, incluso 4 semanas, haciendo la dieta muy bien. Llegará un momento en que empiece a tener ansiedad y tan pronto te des la vuelta, saquea la cocina. Tú le estás preparando unas comidas de dieta, todo súper pesado, todo bajo en calorías y estás yendo al supermercado cada vez que falta algo para ayudarle a hacer la dieta y que no salga del menú establecido. Pero cuando el adolescente lleva ya una semana, pero el adolescente o cualquier adulto normal, tú estás restringiendo tu alimentación de una manera que no es lo que a ti te gusta, tu cerebro llega a un momento en que dice, no puedo más, tu fuerza de voluntad se acabó, lo que es normal, y entonces te vas a la cocina y buscas lo primero que pilles, pero que no sea de dieta. te comes lo que sea y aún encima comes cantidad y además comes incluso sin que te apetezca demasiado ya al final. Comes porque después sabes que no lo vas a poder a poder comer. Esto está provocado fundamentalmente porque nuestro cerebro, ya te digo que nos da, nuestro cuerpo nos está dando mensajes de qué haces comiendo todo eso y dame, te está pidiendo que le des de lo que comías antes y a lo que está acostumbrada. Otro de los motivos por los que tu cerebro le va a dar vueltas a cosas que no puedes comer y te está diciendo que las vayas a comer es que posiblemente si haces una dieta baja en calorías estés comiendo poca grasa. Y la grasa es fundamental para tu organismo. Te ayuda a estar saciado, igual que las proteínas. Las proteínas hacen que estés saciado y que no tengas hambre. Si tomas mucha verdura, estás tomando muy pocas calorías, el cuerpo te va a decir, oye, que es hora de reponer la energía que me hace falta. Y entonces te estará mandando señales continuamente para que vayas a llenar el estómago y sobre todo con cosas que están notando que le faltan, pues como pueden ser cosas grasas o dulces, que tienen hidratos de carbono. Bueno, entonces ya ves que esta no es la solución y es el típico efecto yo-yo, o sea, tú adelgazas, tienes mucha fuerza de voluntad durante un tiempo determinado para hacer una dieta baja en calorías y tu cuerpo adelgaza. Cuando llega el momento en que te has establecido en el peso que tú quieres, si llegas a él, que puede que ya te rindas antes, lo que hace tu organismo después es reponer todo lo que no ha comido, con lo cual vuelves a engordar lo que has adelgazado, incluso puede que engordes un poquito más. El cuerpo tiende a mantenerse estable y si bajas muy rápido, pues esto pasa fácilmente. No es la intención de este capítulo deciros lo que se puede comer o lo que no se puede comer. Esa es la intención de mi web, mimododevida.com. La intención de mi web es informaros y orientaros sobre lo que es saludable y lo que no. Pero ahora lo que sí pretendo con este capítulo es daros ciertas ideas para ver qué puedes hacer para ayudar a tu hijo o a tu hija a adelgazar. Una de ellas puede ser que les recomiendes ir a estudiar a una biblioteca. El estar en casa toda la tarde estudiando hace que la tentación esté muy cerca. Entonces es fácil que si está aburrido en un momento determinado o está cansado de estudiar, en vez de tomarse un café en la cocina, coja el primer bollo o la primera galleta que encuentre. De aquí podemos extrapolar ya el segundo punto que puedes hacer. Es comer saludable toda la familia. Yo creo que no le viene mal a nadie y que nadie se pone enfermo por no comer galletas, ni por no comer cereales, ni por no comer dulces, ni repostería, ni nada. Si tienes un hijo con problemas de que engorda, lo ideal sería que toda la familia se adaptase a una comida saludable, por el bien de tu hijo y por el bien de toda la familia. Y os voy a contar un caso porque es que creo que vale la pena mencionarlo. Cuando me empecé a fijar en la comida saludable, porque en casa no teníamos, ya os dije, problema de peso actualmente, entonces comíamos de todo, pero mal. Quiero decir que comprábamos mucha comida procesada, cogíamos los congelados y los freíamos por la noche, era una comida rápida y bueno, sin muchos valores nutricionales. Entonces, cuando empecé a fijarme en lo que comíamos, me empecé a leer las etiquetas y comencé a hacer una comida y una cena más saludable, a restringir el consumo de galletas y todo esto, lo que pasó fue súper curioso, porque es que mi marido empezó a adelgazar poco a poco, pues a lo mejor 300 gramos al mes o así, pero llegó un momento en que me dijo que estaba asustado, porque yo no les había comentado a ellos que yo iba a cambiar la dieta. Yo hacía la misma comida, pero en vez de comprar cosas procesadas, hacía comida natural, comida real. Entonces, ellos no sabían que estaban comiendo distinto. Fijaros lo curioso que es. Yo cocinaba y ellos comían la comida que yo hacía, pero no hubo diferencia entre la comida real o la comida procesada. Ellos veían comida y la comían. Y mi marido llegó un momento en que me dijo, oye, pero mira cómo me queda el cinturón. He adelgazado un montón. Tendré que ir al médico. Entonces yo le conté que posiblemente era porque estábamos comiendo más sano. Y todo el azúcar que llevan los procesados, todas las grasas trans y todo eso, no solo es que te hacen engordar, te dan más hambre y además son poco saludables. Con lo cual, a lo mejor tu familia, si empiezas a cocinar de una forma saludable, no se va a dar cuenta del cambio. Haz comida rica, pero, pues por ejemplo, unos bistecs o pollo al horno, pescado al horno, cosas saludables. En mi web ya te digo que tengo un montón de ideas para hacer comida real y sin que te cueste ni mucho dinero y que no tardes mucho en cocinar, porque date cuenta que yo trabajo fuera de casa, tengo tres hijos, hago ejercicio y además cocino en casa, voy a la compra y busco siempre método fácil para cocinar, para alimentarnos con comida real. Por lo tanto, un punto muy importante para ayudar a tu hijo a adelgazar es que comáis en casa todos como él, que os adaptéis a una comida saludable. No quiere decir que todos los días tengáis que comer comida saludable. Puede haber un día excepción y que nadie, que no lo sepan incluso ellos. Tú de repente un día pues les haces una pizza, porque algún día tendrán ganas de pizza. Y para que no les crees la ansiedad de comer pizza y cuando vayan a casa de un amigo y les pongan de cena pizza, pues se pongan en evidencia y se coman la pizza de todos los niños que están en la celebración. Huye de las dietas bajas en calorías. Solo busca comer comida real. Compra en la carnicería, compra en la pescadería, y compra huevos, compra verdura, compra patatas incluso, pero no compres comida procesada. Ese es el tercer punto. Si tu hijo tiene ya una afición deportiva, foméntala, que haga ejercicio cuanto más mejor, sin pasarse obviamente, pero quiero decir que si tiene que hacer ejercicio todos los días, estaría genial. Que los jóvenes pierden muchísimo el tiempo y aunque tienen que estudiar, tienen que moverse. Date cuenta que en el colegio están ya muchísimo tiempo, en el colegio, en el instituto, y que después llegan a casa y están sentados a lo mejor toda una tarde. Yo creo que un niño no necesita estar sentado toda la tarde durante todo el curso escolar. Los niños tienen que ir a casa a estudiar en un momento puntual toda la tarde, cuando tienen exámenes, a lo mejor la semana de exámenes, y hay que estudiar obviamente todos los días. Pero yo creo que los niños, la gente, los adolescentes que están en la época escolar, tienen que buscar un momento para hacer ejercicio. Si tu hijo tiene una afición, fenomenal, que la practique, un ejercicio que lo practique, incluso una actividad lúdica, pero que le haga estar fuera de casa, que le haga estar pensando en otra cosa. Incluso aunque la actividad sea en casa, que esté entretenido, que esté tan obsesionado con esa actividad que no necesite recurrir a la comida para entretenerse. Y bueno, si no tiene ninguna afición deportiva ni le gusta hacer ningún ejercicio en especial, es importante que se mueva. Entonces, que vaya al colegio andando, que baje las escaleras y suba las escaleras de casa andando. Que aunque no vaya al colegio andando porque le queda muy lejos, que coja el autobús 20 minutos más lejos de tu casa, que todos los días se mueva un poco. 20 minutos es el mínimo diario que debe moverse un adolescente y, desde luego, es muy poco. Pero si lo hace todos los días, es mejor que nada. Es importante evitar la ansiedad. El estar en casa muchas veces nos hace pensar en comida. Esto hay que evitarlo. Entonces, no, si ves que en el momento en que tienes más ansiedad es a las 7 de la tarde, pues será a las 7 de la tarde cuando debes salir a hacer el ejercicio, a hacer un recado o hacer algo que te guste, incluso quedar con una amiga para tomar una Coca-Cola cero. Quiero decir que es mucho mejor que hagas algo distinto a refugiarte en la comida. Entonces, que ayuda a tu hijo a que busque un escape divertido en el momento en que le entra la ansiedad. Y desde luego lo de salir de casa es lo mejor que puede hacer, aunque sea a dar un paseo o a mirar una tienda o ponerse a ver un vídeo de YouTube. De verdad, cualquier cosa mejor que estar en casa pensando en que quiero ir a la nevera a coger algo. Bueno, estos son tres principios básicos que podemos hacer por nuestros hijos para ayudarles a adelgazar. Pero el más importante de todos, y al final es un compendio, es que la familia ha de acompañar al adolescente o al hijo que quiera adelgazar en su camino. Debemos ser conscientes de que a él le va a costar mucho trabajo, pero que si en casa se vive un ambiente de comida saludable, de vida saludable, va a ser mucho más fácil para él. Remarcar que la solución no es llevar a nuestro hijo a un dietista o un nutricionista que le ponga una dieta, porque los adolescentes les gusta salir el fin de semana, les gusta comer en clase si todos sus compañeros van a la cafetería y se compran algo. Yo creo que es más importante, en vez de ponerle unas restricciones a la hora de comer, el educarles y el enseñarles que un día se puede comer el bollo que toman sus amigos en el recreo, pero no debe ser el comportamiento habitual. Esto es un principio de cosas que puedes hacer por tu hijo o por tu hija que quieren adelgazar, pero seguro que se me ocurrirán muchas más. Muchas gracias por escucharme y te invito a que visites mi web mimododevida.com, donde puedes dejar cualquier consulta o comentario. Hay un apartado que es contactar y allí escribes lo que quieras, sobre lo que quieras que hable o si tienes alguna consulta particular sobre lo que es comida real, cuáles son los procesados, qué se puede tomar o qué no se puede tomar. Otra vez, gracias y hasta el próximo programa.